Κύριε Λέιρε, στο φάνη. Uno de mis poderes en español propuesto para la Nobel de la Paz de 1992. Casto Cantos Cantos, obispo de la iglesia pobre. Ah, no, no, perdón. ¿Cómo era? ¿Cómo era? Lapsus de los. Un obispo de Brasil, de origen español, propuesto para la Nobel de la Paz de 1992. Pedro Casaldáliga, obispo de São Félix, Brasil, ha sido propuesto para el Nobel de la Paz en el segundo encuentro pro Nobel de la Paz 1992, celebrado en Arbúcies, por su lucha en pro de la solidaridad con los pueblos de América Latina y con el tercer mundo. El prelado brasileño, de origen español, ha destacado durante toda su vida por la defensa de los pobres y oprimidos de América Latina y por ser un firme partidario de la teología de la liberación. Su defensa de los marginados le ha valido el reconocimiento de los sectores eclesiales progresistas que le clasifican de profeta del siglo XX, mientras el aparato vaticano, especialmente Joseph Ratzinger, cardenal prefecto del exanto oficio, le ha llamado al orden en repetidas ocasiones. En cambio, el obispo de Gerona, Jaume Camprondón, apoyó la petición señalando que Casaldáliga ha seguido a Jesús y se ha incorporado a la larga lista de testimonios que tienen el coraje de luchar contra los servidores del fuerte. Yo estoy para el Nobel de la Paz a favor del obispo Pérez, porque está en el camino, añade el prelado gerundense, y yo me añado a sus admiradores, pero lo hago temblándome las piernas. El obispo de São Félix ha comentado que en 1992 tiene que ser el año de la liberación de nuestros pueblos y de nuestras iglesias. Esto es El Mundo, el miércoles 16 de mayo de 1990. Y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra se fueron y el mar ya no es. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, Jerusalén nueva, que descendía del cielo, de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y el mismo Dios será su Dios con ellos. Y limpiará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y la muerte no será más, y no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas son pasadas. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y díjome: hecho es. Yo soy Alfa y Omega, el primero, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré de la fuente de la vida, del agua de la vida, gratuitamente. El que venciere poseerá todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Y ella vuestra. Ahora quieres leer el mensaje. Dios Todopoderoso es el templo verdadero. Y en espíritu vi la nueva Jerusalén que descendía del cielo, etc. Y no había en la ciudad templo, porque Dios Todopoderoso es el templo con Cristo. Apocalipsis 21 en 0. Esto es la nueva ciudad, el nuevo mundo tierra, la séptima iglesia o época, el séptimo sello ya abierto para toda la humanidad. Ahora, 2000 años después de la predicación o buena nueva de Cristo, del nacimiento de su iglesia, después que el cristianismo se corrompió y durante siglos se esparció por todo el mundo en forma de catolicismo y protestantismo, dando a conocer un evangelio adulterado de las enseñanzas de Cristo, Dios tenía preparado para estos momentos históricos descifrar o aclarar el séptimo sello, y lo está haciendo a través de la iglesia pobre de Cristo, renacida en este siglo y en una isla, Mallorca. Ahora ya queda bien aclarado lo del profeta Sofonías: un pueblo humilde y pobre espera en el nombre de Dios, Sofonías 3:12. Después de tantos siglos de dominio capitalista en el mundo tierra y de casi un siglo de dominio comunista en muchos países, y con muchas religiones con dioses muertos, queda ya el camino bien abierto para una verdadera preparación, para la tan esperada Ciudad Santa, la Gran Jerusalén. Preparación que consiste en un verdadero cambio de mentalidad del ser humano. O sea, Cristo en cada hombre o mujer, en su propia vida, en su corazón. Tiene que ser ya el fin de la explotación. Es insostenible ya la triste filosofía de que tienen que existir ricos y pobres, explotados y explotadores, o dictaduras de una forma o de otra. Es ya el gran momento del renacer del verdadero cristianismo. Precisamente ahora que ya hay millones de seres humanos que se autotitulan cristianos. Ahora es el momento de comprender que la solución de todos los graves problemas de la humanidad es Cristo. Él es la verdad, el camino, la vida, la salvación, pero en uno mismo, el Espíritu de Dios hecho realidad en la vida, en los hechos positivos de cada día en el ser humano. Ser miembros de verdad de la única y verdadera religión, la de Dios, que no tiene nada que ver con las religiones humanas, organizadas y compuestas de ricos y pobres, con sacerdotes a sueldos, ritos, creencias, dogmas, etc., que de nada sirven ni falta si falta una vida en y con Cristo. Y claro está que cuando se vive en y con Cristo, en y con Dios, sobran religiones, partidos políticos, militarismo, etc. Y no se diga que esto es utopía, ya que estamos hablando del ser humano cuando se porta sencillamente como persona. Vivir pues en y con Cristo es ser santo de verdad. La nueva Jerusalén simbólicamente en cada ser humano, cada familia, todo el mundo, el infinito universo. Ahora tenemos la gran oportunidad de hacer de nuestro mundo la ciudad santa. Nunca la humanidad había tenido tan cerca esta realidad. Nosotros, los obreros y obreras que formamos la Iglesia pobre de Cristo y que somos descendientes de los israelitas cristianos que vinieron a Mallorca, muy poco tiempo después de la muerte del rabí Jesús de Nazaret, el obrero carpintero, el Cristo, aclaramos ya de forma sencilla el simbolismo del séptimo sello del Apocalipsis. Ánimos y paz, amigos. Cayetano Martí, mayo 1990. Bien. En el mar Mediterráneo decirme nombres de islas. Yo de memoria conozco algunos. ¿Conoce la Sicilia? Malta. Chipre. Creta. Todo esto es lo del mar Mediterráneo. Menorca, Ibiza, pero además de las Baleares. La isla de Tabarca en Alicante. Sí, Lampedusa en Italia. No, no, pero dentro del Mediterráneo, ¿eh? Sí. Hay islas griegas también, muchas. Sí, hay muchos islotes. Lo que pasa es que esto ya dentro de... Es que al Mediterráneo también en sí, luego lo que rodea Grecia le pone el mar Adriático, mar Tirreno y mar no sé cuánto. Pero es el Mediterráneo. Bueno, es el Mediterráneo, sí. Bueno, nos referimos entre nosotros, ya entenderemos que es este mar. Es pues que Grecia tiene un montón. Al lado de Italia y muchos, ¿no es así? Al lado de Italia está Creta, Capri, Malta, creo. Venecia, es una isla. Venecia es una isla. Bien. ¿Habéis leído o visto por la tele la noticia de que será después de verano, me parece, que piensan reunirse, no sé si dice, unas 500 personas que representan todo el mundo político y se van a reunirse nada menos en Palma para el desarme mundial? ¿Por qué en Palma? No hagamos cabalas. Es como aquello que viene el representante del Papa del Vaticano a Palma, teniendo la catedral y muchas iglesias antiguas como Santa Eulalia o San Francisco, tuvo que venir precisamente aquí cerca a decir una misa o a echar un sermón. Dejemos todo esto y, ya digo, nada de cábalas, nada de ilusiones, sino la cosa clara, sencilla. Mallorca. No sé quién me dijo estos días que parecía que formaba una especie de piña. ¿Mm? dicen, mi esposo de piña, esto es la iglesia, esto es este grupito de... No desgaste, de cuatro pelagatos, como dicen. Bien. Ahora, este mensaje, que como siempre, como que me ha venido delante del hijo Juan, tú harás las copias estas, que tengo otro preparado, que incluso ya va más lejos que este, que este ya va bastante, pero el otro más. Este nosotros, que yo decía el otro día también. Nosotros, así, declaro, así de sencillo, y si queréis, así de fuerte, más fuerte aún. Nosotros, la iglesia, la única en el mundo. ¿Qué dice este obispo? Los que le han escrito, ¿quieren decirme esto, Miguel? ¿Ya puedes decirme esto? ¿Quieres leerlo, Miguel? Ya tendrás una idea de esto. Y después el periódico es de Jaime, que te lo deje, y tú escribes esto de una forma muy positiva. La iglesia pobre de Mallorca ve con buenos ojos que te den el premio Nobel. Claro, que tenemos que insistir, te falta una cosa, que mandes a paseo a la iglesia de los ricos, porque ¿qué dice al final? Yo estoy para el Nobel de la Paz por el obispo Pérez, porque está en el camino. Y yo me añado a sus nominadores. Sí, pero él. El obispo de San Félix ha comentado que 1992 tiene que ser el año de la liberación de nuestros pueblos y de nuestras iglesias. ¿Os dais cuenta? De nuestras iglesias. Hay mucho que discutir allí, porque ya no dice nuestra iglesia. Entonces, ¿qué pasa aquí? Claro, con tanto protestantismo y la iglesia católica misma dividida entre ellos, pero ahora, sí, ahora falta lo de Tomé. El libro, ¿quieres decir, es, este señor quién era? El embajador González Fuentes Ojea. Es de aquel ex embajador de España en el Vaticano que hubo pues, ¿no? Que lo sacaron fuera y no sé porque se divorció, se separó. Bueno, este señor hay que decir que es un intelectual y ha escrito muchos libros, no pone aquí profesión, pero tiene un peso específico como escritor porque hay bastantes libros. Este se llama Imperium Crucis, creo que es el último que ha publicado. Hay que leer esto. Estos son los trocitos que pues, han puesto el papel. Dice Karol Wojtyla, un papa del pasado. Juan Pablo II, Vicarius Christi y Pontifex Maximus, es un papa del pasado. Ni los rasgos característicos de su piedad, con su gesto por el culto barroco y los santos, ni las advocaciones mariológicas, ni su concepción de la fe, con su énfasis sobre las emociones y su tendencia antiintelectualista, ni su visión del hombre y del mundo, conforman un modelo plausible para un catolicismo abierto a los imperativos de nuestro tiempo. Este catolicismo que exige con urgencia la constelación histórica que va ya dibujando los perfiles iniciales del siglo XXI. Esta afirmación liminar no pretende ignorar ciertas características de su personalidad que lo emparentan con el paradigma actual de los protagonistas de los media de una sociedad de masas. Quizá este papa, como escribí en el prólogo del libro que le dedicó un conocido periodista español, sea el hombre de iglesia al que mejor podría aplicarse el célebre dictum de Max Buchan, según el cual el mensaje es el medio, porque sabe poner diestramente la técnica de los medios al servicio de su propia imagen como vehículo del culto. Ahora puedes coger los otros puntos y ahí. Dice, el otro capítulo se titula Siempre igual a sí misma. Pocas veces habrá sido más cierto que los árboles impiden ver el bosque, que cuando se trata de captar el verdadero perfil de la creencia cristiana, sobre todo en su versión eclesiástica católica, la cercanía, o mejor dicho, nuestra inmediatez vital, el catolicismo, que ha invadido nuestra existencia interior y exterior, constituye un obstáculo pertinaz para adquirir una percepción lúcida y directa de la entidad real de la Iglesia como una de las mayores, si no la mayor, entre las instituciones de poder de la historia universal. Solo si se problematiza radicalmente su significado y se cuestionará audazmente las aparentes evidencias, puede alcanzarse una visión suficiente y adecuada de esta institución única y quizás irrepetible. Es, y el otro. El punto 3 de aquí dice... A ver, mira aquí, a tu derecha, no, aquí. ¿La derecha? Sí, aquí. La página de tu derecha. No habla de los pobres. La opción. Sí. A ver. La famosa opción por los pobres, como recordaba un hombre auténtico, el obispo Casaldaliga, no pasa de las palabras a los hechos. El lenguaje lenificante e híbrido de los documentos pontificios se ha convertido hoy, después de tantos plazos fallidos, en una perorata fastidiosa que solo causa tedio en las mentes despiertas. Ninguna astucia puede engañar a los hombres y mujeres de hoy cuando la Iglesia, con una insuperable dosis de cinismo, se lanza a la tarea política de recuperar, tarde y torpemente, los movimientos que condenó y que dan vida al humanismo contemporáneo. El sindicalismo obrero, la democracia y las libertades públicas. La libertad de conciencia y de expresión, el pacifismo, el feminismo, el chic de Cortés, una especie de etcétera. Bien. Yo creo que ya no es necesario buscar más, yo diría, más pruebas. No sé, este periódico. O este, a ver, mira por dentro, si hay algo, es que Magdalena ha hecho un poco de mezcla. Ah, sí. No, basta que leas el título, ¿qué dice? La Iglesia Metodista acepta casar a dos mujeres lesbianas este mes en Washington. La boda de Don y Ann, Donna y Ann, revoluciona al mundo eclesiástico de Estados Unidos. Ya, deja. Necesitamos más pruebas. Todas las religiones, pero principalmente en este caso nuestro, el llamado cristianismo católico y protestante, está completamente por los suelos. Hasta podríamos decir que ha cumplido su misión, ha repartido millones y millones de Biblia y Nuevos Testamentos, folletos, millones y millones, hasta de toneladas, podríamos decir, por todo el mundo, dando a conocer un cristianismo completamente cambiado, adulterado. Y... pero, si vamos al fondo de la cuestión, todo esto era necesario. Y es la gran lección para la humanidad. Seguro que está pasando lo mismo en todas las religiones. Ahora es cuando tenemos que comprender ya, de forma ya sin, como diría yo, sin aquellas cosas de entorpecernos a nosotros mismos y si esto, si lo otro, nada. No tenemos que canonizarnos, pero tenemos que comprender ya de una forma definitiva que esta idea de la restauración, el retorno, reavivar otra vez esta iglesia sencilla de Jesús de Nazaret, la tenemos nosotros aquí. Esto es el cristianismo, no hay más. Cuando hemos dicho la iglesia verdadera, en cada casa obrera, Cristo en el corazón, y punto. A veces han venido por aquí personas, ahora últimamente, una señora que hace unos meses desde que no viene, dice que tiene mucho trabajo, ya es curandera. ¿Y cuántas veces he pensado yo en este caso? De curanderos y curanderas. Claro, cuando yo les hago cuaro, así, ya se alejan bastante, porque yo les digo que no hay que ir al negocio, hay que ir a cambiar a la persona. Más claramente. Imaginemos un curandero, una curandera. Ahora no vamos a buscar a los médicos, sino que en el campo de curanderismo, porque los curanderos y curanderas, sí, yo tengo este don, este poder, me lo da Dios, y después meten a santos y santas por el medio, y rosarios, y aguas benditas, y qué sé yo. Muy bien. Al curandero, a la curandera, acude un ser humano. Imaginemos que va un hombre y es un perfecto sinvergüenza, pero no puede andar, tiene una pierna que no marcha. El curandero o la curandera lo cura, le da unos masajes, unos días, unos ungüentos, unas pastas y qué sé yo. ¡Hombre, ya puedo andar! ¡Bien! Bien, ha hecho un buen trabajo esta persona, el curandero y la curandera. Pero, ¿hasta qué punto? Porque si aquel hombre sigue siendo un perpetuo sinvergüenza, si ahora puede andar más que antes, ¿no será más? Es por esto que a veces os he dicho que los teólogos católicos y protestantes no han entendido, o no han querido entender, aquello de Jesús. Da vista al ciego. Bien. Imaginemos que el ciego antes de perder la vista era un ladrón. Va Jesús, le da vista. ¿Ahora tiene vista para robar más? No es por aquí la cosa. El Cristo, el Espíritu de Dios, no puede equivocarse. No se equivoca. Es el gran matemático universal. Y es por esto que vemos después, deja que los muertos entierren a sus muertos. Ya un poquitín de luz para entender todo esto. Claro. Yo no he venido para curar a los que están sanos, sino para los enfermos. Pero ¿qué clase de enfermos? Si curamos a todos los enfermos del mundo y a todos los paralíticos, les decimos, ¡ala, anda! Y a todos los ciegos que puedan ver y los sordos oír, como dice el Evangelio aquí, entonces ¿qué hemos adelantado en la humanidad? Nada. Si no hemos curado el espíritu. Entonces, tendremos que recapacitar todo esto, y cuando leemos el llamado Nuevo Testamento, yo digo el llamado Nuevo Testamento porque no existe tal Nuevo Testamento, ha sido una composición del Vaticano. Y ha cogido un poco de aquí, un poco de allá, y un poco de la Torá, que es la Biblia judía, la Torá, la ley, y después un poco de las cartas de los apóstoles. Pero esto es claro, cambiándolo y... Pero dejemos todo esto y tratemos de observar, mirar todo lo que está ocurriendo. Aquí viene ahora este obispo que diga esto. Aquí viene este otro en el libro, y tantos que escriben, ellos mismos se dan cuenta que esto ha sido un fracaso Y estos días he leído también un comentario en la prensa de que el obispo o el papa, porque el obispo de Roma sigue siendo el obispo de Roma, pero lo llaman papa, se ha equivocado en cuanto al este, o sea, a los países llamados comunistas. Incluso el reportaje, ya este señor que escribe esto, dice que ya el Papa está avisando a los obispos, cuidado ahora, cuidado, que hay aquella gente de estos países del este, que no se contaminen con la cosa de Occidente. ¿Cómo? ¿Qué es esto? ¿Qué pasa aquí? Y el comentarista, este señor que escribe esto, dice, pero Europa, todo lo que está sucediendo y ha sucedido durante siglos, es el catolicismo que siempre ha dominado. ¿Y ahora qué? Ahora esta Europa occidental, ese llamado cristianismo católico, cuidado ahora, a presentarlo a estos del este. ¿Por qué? ¿Por qué? La cosa está clara. Sea de una manera, sea de otra, estos países, durante estos 70 años de revolución, de todo esto, la gente, dejemos ahora la parte política, si ha habido censura de esto y de lo otro, pero aquella gente ha vivido de una forma muy tranquila, trabajando, comiendo, y entonces se destapa la cosa, y ahora, ¿qué? El egoísmo, por si aquellos individuos, algunos quieren enriquecerse, pero lo que teme el Vaticano es que, ¿qué pasa si ahora les hablamos de Cristo? Imaginemos aquellas personas en África o en América, donde fueron allí los descubridores, que dicen, imaginemos aquellas personas, nativos, claro, no lo conocían, y aún hoy mismo, seguro que estas tribus perdidas por África no conocen lo que está pasando, supongamos por España, en Mallorca mismo, les envían misioneros o misioneras. Y aquellos seres humanos sencillos podrían decirles, pero ¿qué traéis de aquí? ¿Qué nos traéis? Cristianismo. ¿Y cómo está vuestro cristianismo? No sé si recordaréis, y a veces lo hemos dicho también por allí, de que Gandhi, y lo habréis leído seguramente algunos, cuando empezó a andar por Europa, pues eran más. Yo conocía un poco el cristianismo a través de los evangelios. Gandhi se sentía muy cristiano, pero lo chocante es que cuando empieza a andar por dentro de Europa, los países llamados cristianos, católicos y protestantes, él mismo dice, yo he encontrado muy pocos cristianos. ¿Qué os decía el viernes? ¿Estáis dispuestos? Y algunos han venido y me han dicho, yo estoy dispuesto o dispuesta. Pero no tienes que decírmelo a mí. Es en el sentido de amistad, simplemente, pero con el sí. Tratar de comprender la cosa. Ni el catolicismo, ni el protestantismo, ninguna secta. Los que a simple vista parece que avanzan los testigos de Jehová, porque se niegan a coger armas y todo esto, ¿no? Es una organización multinacional capitalista, en fin, negocio y punto. Entonces, ¿por qué en Palma mismo se nos pone tanta traba? ¿Por qué esta cosa de si pedimos de darnos de baja? ¿Por qué estas cartas que enviamos a la prensa muchas veces no son publicadas o recortadas, censuradas? ¿Por qué? Porque hasta ahora, a través de estos casi 2000 años del llamado cristianismo católico y protestante, hasta ahora nadie se había atrevido a tanto como lo que estamos haciendo nosotros. Hemos dicho ya muchas veces que tenemos casos de individuos en Inglaterra, en la parte protestante, y en Europa, en Italia, sobre todo en la parte católica, individuos que han ido muy lejos dentro del catolicismo y dentro del protestantismo. Yo digo muy lejos a la idea sencilla de Cristo. Francisco de Asís, por ejemplo, pero ha habido otros. Incluso formaron grupos en Francia, en Europa, no hablemos ya solamente de los cuáqueros, ha habido otros. Y hombres con muy buena intención que han escrito libros dentro del catolicismo tratando de cambiar la cosa, y dentro del protestantismo. Ya está, ha habido papas y cardenales, si queréis, y obispos. Pero como que no se han movido de dentro, aquello ha quedado, pues, manipulado. Francisco de Asís, por ejemplo, ¿por qué se quedó dentro? ¿Por qué no mandó a paseo al Vaticano? ¿Por qué este obispo catalán o este sacerdote que conocemos, que ha venido por aquí a veces, Sebastián, que trabaja en, ¿qué se dice? ¿Por qué sigue estando dentro? Cuando se tiene a Cristo, todo lo demás sobra. Organizaciones. Pero parece mentira que estos señores, con tanto estudio, no comprendan que ellos mismos se contradicen, porque si se fundan en este llamado Nuevo Testamento que ellos han arreglado, tenemos aquella cosa tan sencilla: ¿dónde están dos o tres congregados en mi nombre? Allí estoy yo en medio de ellos. Ya tenemos ahí la Iglesia de Cristo. Dos o tres congregados en mi nombre. No, maestro, yo papa, yo Vaticano, y los cardenales, y los obispos, y los seminarios, y los estudios. Y el maestro contesta continuamente a través de la historia: ¡no! ¡Tú! Y yo y tú. Así. Padre, así como ellos, o tú y yo somos una cosa, que ellos también sean en nosotros una cosa. Ya, la cosa no puede estar más clara. Cuando aquí digo en este mensaje, se nos dice o se puede decir de las utopías, porque claro, el comunismo, el socialismo es una utopía, el cristianismo es una utopía según, ¿no?, convenga o no convenga. Pero ¿qué digo aquí yo? Utopía. Estamos hablando del ser humano. El ser humano, caramba. Y cuando este ser humano, hombre, mujer y del color que sea, se convierte en persona y trata de vivir como persona y vive después como persona, esto no es una utopía, es una realidad. Bueno, no seré persona hasta que no lo sea toda la humanidad. No seré persona hasta que no venga una religión organizada, un gobierno, un partido político, que sean personas. Eso es todo. Toma tu cruz. Ven. Sígueme. Tu cruz. ¿Cuántas veces hemos discutido esto? Y la Iglesia Católica y el protestantismo, principalmente la Iglesia Católica, ha convertido esta cruz, en un martirio continuo, en una inquisición. La cruz de Cristo no es la inquisición, no es una tortura, es vida. Ahí está. ¿Acaso no tenemos el ejemplo de que después el ayudante, el sireno, que ayuda a llevar la cruz? Dejemos la parte material de la escena. Si se llevaron al hombre Jesús de Nazaret al Calvario y lo crucifican. Yo he visto a los testigos de Jehová y me han dicho a veces, sí, pero mira ya lo que dicen nuestros libros y mira lo que dicen la Bastover, claro, no era una cruz, era un palo. Es el colmo esto. ¿Qué tiene que ver si físicamente era un palo o una cruz o una cuerda? ¿Qué es esto, irse por las ramas y no comprender la cosa sencilla? Es profunda, pero es sencilla, caramba. Ser personas y portarnos como personas. Y solamente hay una verdad, un camino, una salvación. Solamente hay, diremos, un ejemplo. No Jesús solamente, tantos y tantos seres en nuestro mundo. El ejemplo del ser humano, que se convierte a medida que pasa el tiempo, en persona. Cuidado, no me refiero al misticismo de las religiones. No sé si por aquí está, pero en la prensa salió hace unos años un mensaje mismo, una carta, que hablaba yo del misticismo. El misticismo, el verdadero, lo llevas tú dentro. No es meterse en un convento y hacer comedia. ¿Comprendéis un poco esto? ¿Lo comprendéis? Pues si lo comprendéis, hay que poner en marcha. En marcha, cada uno. Hasta donde pueda. Estos mensajes de humildad de la Iglesia pobre. La estoy enviando y ya estarán. Casi a lo mejor ya llega a unos 50 sitios, lugares. O sea, 50 personas ya es bastante. A veces cuento a la gente que viene por allí durante el año. Que puedo conocer, hablar. ¿Por qué os digo esto? Porque tenéis vosotros que hacer lo mismo. ¿Hasta dónde y cómo? Esto es según cada uno. Porque Castro me contaba estos días que había oído una conferencia de un señor, un médico, que se dio, sabe que traen los niños el masculino, porque en femenino no comadrona. Comadrona. Tiraba unas conferencias. ¿Y qué decía este hombre? Una charla que nos dio, pero en el plan de asistir al parto de una forma que dijéramos natural, pero en plan de casa y tal, pero de una forma muy humana. No con tanto tecnicismo ni tanta... Muy humana. Sí, muy humana. Pero tú me contabas que te había impresionado. A mí sí, a mí me impresionó y me emocionó bastante porque este hombre se lo había tomado muy en serio todo esto. Y había estado en África, por cierto, ayudando a mujeres de por ahí, de tribus y tal, y a dar a luz y tal. y él lo que intentaba es que dijéramos, llevarlo de la forma más natural posible, que la mujer pues dé a luz en el medio en el que vive. Que realmente él tenía comprobadas las estadísticas por él mismo, de que él, por ejemplo, aquí en Mallorca ha asistido a 99 mujeres, de los cuales solamente, de esas 99, solamente ha tenido que asistir una cesárea. Cuando lo normal en un hospital es que de cada 100 mujeres, 15 vayan a cesárea. Y lo que él hablaba era la cosa de que, de entrar en contacto con esta familia, integrándose incluso casi dentro de la familia, conociendo hasta los pormenores de problemas, incluso de la mujer, incluso la relación que la madre ha tenido con su propia madre a lo largo de la vida, como, o sea, si ha tenido problemas con la madre, y si le ha contado a la madre alguna vez la cuestión esta del parto, la educación, cómo se la ha dado y tal, para poder intervenir y quitar temores a la hora de llegar al parto. Incluso habló él mismo de que él no abandona a la mujer desde el momento en que la mujer empieza a tener los dolores, que lo llaman a él, pues él no abandona a la mujer hasta después del parto, incluso 6 o 7 horas después, cuando ya la cosa está ya segura, ¿no? Él dice que él lucha mucho en este aspecto con la cuestión del hospital, que enseguida lo sacan, ya va. La llevan a la mujer a una planta, en la cual solamente una enfermera o 2 enfermeras, las cuales a lo mejor no saben ni lo que le va a pasar a la mujer aquí, ¿no? Pero sobre todo él lo que intentaba es poner en armonía el hecho del parto con la naturaleza. Incluso fue curioso porque los 3 partos que nos mostró en diapositivas, las 3 mujeres que salieron, o sea, en lo del parto, una de ellas estaba bastante, que dijéramos, como si dijéramos, con dolor, y que el dolor es natural, el dolor es precisamente lo que motiva que la mujer pues, se mueva y tal. Pero había una de ellas que se estaba riendo en el momento de parir, estaba sonriendo. Y era curioso porque recién dado a luz, la mujer va, se ducha, se limpia y tal. Y el hecho de querer hacer participar a la familia dentro de este acto que va a ser tan importante para toda la familia, el recibir un hermano nuevo, por ejemplo. Se ha dado el caso de que en una de las familias había un chavalito de unos 6 o 7 años y nada, y estaba presente en el parto y después le ayudaba a su madre a la base. Le ponía allí el jaboncito y tal y cual y le ayudaba y estaba todo sonriente viendo a su nuevo hermano y luego se quedaba mirándolo y tal. Pero de una forma que bueno, que si se hiciese así, él dijo que este chico dijo que en Holanda es el único país de Europa que ahora se empieza a asistir más a domicilio y que se está programando incluso a nivel que dijéramos de ordenación sanitaria de que se haga así. Sin perder el contacto siempre con el hospital, por supuesto, en el aspecto de que si hay una urgencia, porque él dice que siempre puede haber una urgencia y que es normal, toda la vida ha habido partos en los cuales se han muerto los niños y que hay niños que nacen muertos. Yo eso no voy a sustituir. Pero lo que quiero es que eso sí, no perder la cosa esta humana y ver que realmente el niño tiene que nacer donde la madre está viviendo para que haya ese contacto. Y bueno, habló cosas, o sea, en el plan sentimental contó bastantes cosas también. No el hecho este simplemente técnico de parir, que parece que sea una máquina, la madre y todo lo que están llevando a cabo, habla, venga, venga. Puedo... Pero tú hablaste con él. Hablé después con él un momentito, pero nada, 2 o 3 minutos nada más. Bien. 2 o 3 minutos eran suficiente, medio minuto, menos de medio minuto. De haber estado ya en tu lugar, me habría dicho, mira, esto me ha gustado mucho desde el punto de vista, pero yo le habría dicho, me has emocionado, o me he emocionado. Porque esto es lo que falta en nuestro mundo. Personas, lo que decía yo ahora, hombres y mujeres que vocean de verdad. El hombre, tú mismo, como médico, si quieres ser siempre un buen médico, pórtate como persona humana y serás un buen médico. Un buen ATS, un buen albañil, un buen carpintero, un buen yesero, un buen barrendero si quieres, o un buen oficinista. Esto va para todos. ¿Os dais cuenta? si a aquella persona le decimos, es que tú estás haciendo un trabajo maravilloso, esto podría llamarse apostolado de verdad. Actúas como persona, no solamente como médico. Esto es lo que necesitamos. A veces dejamos perder una ocasión. No interesa más perder. No se trata de hacer comedia, como los testigos de Jehová, sermones de casa en casa o por las calles. No, con desde el momento hasta el momento. Caramba. ¿Te das cuenta tú, Castro, con la foto que has hecho en esta casa, con el cuadro de este José y esta María y este Jesús que trabajan ahí de carpintero? Y después, si les traes una foto del cuadro que está pintando José, le regalas aquella foto sobre el cuadro y dices, ¿ves? ¿Ven ustedes dónde va a parar la cosa? Porque son personas ya de edad. Sí, 80 y pico para arriba. Bien. Pero pueden decirlo a sus familiares, a sus amigos, a sus vecinos, ¿sí? Bien. Esto nos llama la atención. Este cuadro, esta maravilla de este cristianismo. No esta porquería católica. Sí, se puede decir todo esto. Aunque no grites tanto si no quieres. O decirlo tan así, pero se puede decir. Tú mismo contaste que había dicho a aquella mujer, caramba, usted no necesita otra cosa que hacer lo que está haciendo y está cuidando a su padre. Entonces, ayer por la televisión, me parece que era esto de punto y aparte, una serie de personas ya de mi edad, de ancianos, el problema que hay en España. Varios millones de hombres y mujeres, ¿sí? Incluso están haciendo en algunos lugares de España unas pruebas de si aquel hombre, aquella mujer puede estar en casa de una familia, si como adoptar un niño, pues adoptar un anciano. Y el gobierno paga y qué sé yo, porque si no en aquel sitio, en aquella ciudad no tienen lugar, no tienen sitio en los asilos, ¿os dais cuenta del tinglado este? Y en general, ¿tienen hijos o hijas? En general. Porque si ahora vamos a las hermanitas de los pobres, seguro que encontraremos hombres y mujeres que están allí dentro y van sus hijos con su coche a visitar a sus padres. ¿De qué sirve bautizar, hacer la primera comunión? Después esto de la, cuando tienen 15 o 16 años, la confirmación, toda esa comedia religiosa, ¿de qué sirve? Si no se cumple aquello tan sencillo de honra a tu padre y a tu madre, ama a tu padre y a tu madre y a los padres, ¿no? Se les puede decir ama a tus hijos, pues yo también he sido bautizado unos y otros, y entonces lo que decía mi madre, y es una gran verdad, es que esta iglesia está bautizando carne, trozos de carne bautizada. Carne bautizada, sí, con un alma muerta, un espíritu muerto, dormido, pero carne bautizada. El reloj este avanza. Hay alguien que se ha empeñado en hacer años. No sé por qué tenéis que hacer años, yo no hago años. Los años se hacen solos. Pero antes, hay que decir algo. Bueno, yo sobre lo que ha explicado Castro. Somos la piña. Ahí está la base. Somos de esta piña unida. A ver, yes. No, que sobre lo que ha contado Castro de, del parto este en plan familiar, pues yo, una hermana mía pues tuvo al pequeño, lo tuvo en su casa, y desde luego, yo no estaba en ese momento, estaba en Israel, pero vi las diapositivas y bueno, era desde luego fantástico, porque unas horas antes, bueno, que ella estaba con contracciones y tal, pues estaban reunida toda la familia, estaban cantando con la guitarra, y durante el parto, allí en, la en su habitación, pues ayudada por su marido, con mi madre con una pila ahí iluminando para ver bien el parto, y mis hermanas, y mi abuela, y toda la familia allí. Pero, o sea, permite que interrumpa esto, pero cuidado, cuidado. Yo no estoy defendiendo ni una cosa ni otra. Defendiendo al hombre que sea más persona, y puede ser en la casa particular o en la clínica. Eso está claro. Ahí está la cosa. Eso está clarísimo. Ahí está la cosa. Vosotros sois la luz del mundo. Ahí, que caramba, y no tenemos que vanagloriarnos o ponernos ahí en un pedestal. No, somos gente trabajadora, gente sencilla, y si queréis, gente malcriada. Yo soy el primero, pero hay que procurar continuamente tener más a Cristo, al Espíritu Universal, Dios, y ser más persona de cada día. ¡Más! Y veremos esta sal de la tierra, con esta levadura que dice Jesús, claro que llenará toda la masa. ¿A qué viene ahora este obispo catalán decir estas cosas? Ya que viene toda esa teología de la liberación por América. En otras ocasiones os he dicho, y me parece que aún hay algún mensaje por aquí, hace más de 20 años que yo estaba enviando estos mensajes de la iglesia sencilla, la cosa en su casa, y punto. Y tenía mensajes míos en Brasil, en México, Venezuela, y sobre todo en Argentina, que salió publicado en aquella revista de Buenos Aires, hace más de 20 años esto. Es que sale todo de mis mensajes. No, no es esto solamente, pero tenemos que comprender que aquellos mensajes, ¿no?, tocaban al corazón de mucha gente, no solamente de sacerdotes. Yo he recibido cartas de gente de por ahí que me ponían, bueno, alabando, desde luego, porque ya también cartas de pastores protestantes que no me alababan tanto. Pero vamos, dejemos esto, ya digo, porque el tiempo pasa. Quédese vosotros. José. Yo, de la isla del Mediterráneo, que has dicho antes, justamente hoy traía un dibujo de la isla de Mallorca, porque el otro día, hablando con José, le dije que se había dicho que Mallorca tiene forma de cabeza de burro. Justo ahora, unos días después, veo un chiste en el periódico en el que se ve a Mallorca con forma de cabeza de burro. Ah. Días después de lo que la otra vez que hubiera. La isla del Mediterráneo, cabeza de burro. Hay quien le da forma de pistola. No, si no es más fácil. Tiene más forma de pistola. Cabeza de burro. Como el del profeta, que oía a Dios. Ahí está la cosa. El profeta no lo oía. Y el profeta estaba pues cabalgando con el burro. Y el burro se queda parado. ¿Y ahora por qué te paras? ¿Cómo? Porque me paro. ¿No ves que está aquí? Este señor no nos deja pasar y tal. Y hasta que el ángel le dice, hay que ver, ¿eh? Hace un rato que estás aquí, tú no me ves. Y el burro sí. ¿Y por qué me castigas? Pues, la quijada del burro de Sansón. ¿Eh? La quijada del burro de Sansón. También. Que le pegó a todos los... Parece mentira, ¿eh? Que las comparaciones sean odiosas en este caso. ¿Eh? O sea, para terminar, porque ya digo el tiempo, o sea, para terminar, Tomeu, que aquí nosotros tenemos la, vamos a decir, la exclusiva. No, la exclusiva. La quijada. No son quijada. ¿Eh? Sí. La tenemos. Hombre, para matar al hermano. No matar, no. Pero golpear a todo el mundo, sí. Hombre, golpeemos. Esto es de la borra. Se dice que ya estamos de que si China, si 2.000 millones de chinos pegan una patada, temblaría todo el mundo. Bueno, que la pequen. Pero ahora, según el chiste, de la isla sale un buen estornudo, ¿eh? Se van a enterar todo el mundo con esto, del estornudo. Te preguntales a los americanos, a los yanquis, ¿dónde está Mallorca? No saben ni que existe, vamos, la mayoría. Yo he visto películas americanas que salió para los mayores. Yo me quedé alucinada, en blanco y negro. Y decía, me voy de vacaciones a Palma de Mallorca, y digo, ¿está? Y nosotros... Pero, María... Mallorca es Mallorca. Y estamos hablando de los civilizados, y tú me sacas de los norteamericanos. Sí. La última, en Dallas la confundieron con un país africano. Me voy a Mallorca, que está en África. Pues nada, es que le estamos. Estamos más cerca de Argel que de Madrid. En Israel no le encuentro el pasaporte.